y esto es un claro ejemplo de no solo violación a sus derechos, sino también el no respeto a la ley de identidad de género. Exactamente, en el mismo marco del juicio, ¿no? Y ninguno de los jueces del tribunal le hizo respetar ni a los imputados ni a los abogados defensores la identidad de Celeste en ningún momento. Además, la sometieron a revictimizaciones constantemente durante el juicio, todo el tiempo. Sí. Y yo quiero también hacer referencia a esta sentencia, ¿no? Que no esperábamos algo distinto, ya lo sabemos, digamos. Ha sido esta justicia misógina, patriarcal, es transfóbica. Los jueces son los mismos que condenaron a Belén, ¿no? Sin pruebas, a 29 meses de cárcel estuvo ella con prisión preventiva. Y durante la sentencia de ayer dijeron expresamente que tomaban jurisprudencia del caso de Belén para no darle la prisión preventiva ahora a estos policías, cuando no tuvieron ningún problema en mandarle a presa a Belén por tantos meses, ¿sí? Entonces lo tomamos esto como una clara burla hacia todos los militantes, ¿no? Una vergüenza lo que hicieron. Totalmente. Y ahora, Ruth, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue la cosa? Es complicado de saber porque, como te dije hace un momento, no tenemos acceso al expediente. Entonces, nos cuesta saber cómo se va a proceder en lo consecuente. Sí, no sabemos si todavía Celeste se puede constituir como querellante o no. Eso tenemos que averiguarlo, necesitamos abogados que nos asesoren bien. Pero lo vamos a saber más adelante. Obviamente que no vamos a descansar acá. Hemos convocado a una movilización a nivel nacional, digamos, a visibilizar el caso en todos los medios, si es necesario, nacional e internacional, que se haga conocido el caso. Y confiamos en nosotros mismos, en los militantes, porque en esta justicia no tenemos confianza en absoluto, por supuesto. Claro. Ruth, sobre eso te iba a preguntar, sobre la visibilización del caso. Recordamos que cuando fue el caso de Belén, que ella estaba presa, era difícil pasar ese cerco mediático. ¿Qué dice la sociedad tucumana? ¿Qué dicen los medios de Tucumán? Bueno, como siempre, los medios hegemónicos hacen un relevamiento de la noticia de manera espantosa, revictimizando a la víctima y editando las notas de una manera que no es favorable para ella, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de proteger la identidad de Celeste constantemente y también de protegerla de las revictimizaciones. Pero necesitamos realmente que todos los medios cubran el caso para ejercer más presión sobre este tribunal especialmente. Bien, y para la movilización que decías, ¿ya hay fecha, ya hay una convocatoria? Pero no movilización de una marcha, sino de salir a visibilizarlo. Si no hemos arreglado todavía ninguna marcha. Bien. Bueno, en caso de que haya, ahí estaremos. Y mientras tanto, compartiéndolo en todas las redes, sacándolo en todos los medios a los que tenemos acceso. Claro, Ruth, el 11 de noviembre se van a dar los fundamentos. Ahí recién vamos a saber el motivo de por qué los jueces tomaron esa decisión. Hasta ahora no se las dieron, no sabemos.